siglo ya se tiró encima. Un mundo frío, un mundo sin fin. Por eso te digo, pequeño indecente, somos indigentes de esta loca ciudad. Mi lugar de origen es un barrio bohemio. Figuras partes fuertes como es una mentira. Suicidas, maricones, sin contar adolescentes. Policías, ladrones, infectando a la gente. Indigentes.